Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. A todos los hermanos ecuatorianos y los del resto del mundo que nos sintonizan. Bueno, no se olviden que este programa es recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En emisión del programa de esta tarde, quiero iniciar rindiendo un justo homenaje a todas esas Sinchiguarmis, esas mujeres guerreras, mujeres del mundo, mujeres trabajadoras, campesinas, intelectuales, artesanas, artistas, indígenas, todas aquellas en cuyo corazón anida el deseo de justicia y equidad. Mujeres por la vida, con una sola voz, con un solo corazón, por las revoluciones, independencias, a no ser violentadas, agredidas, asesinadas a causa de los malos hábitos culturales, religiosos, políticos e ideológicos, y respetando sus libertades, nuestras libertades. Que vivan las mujeres que desde la historia han luchado por la vida, por las revoluciones y han dado reivindicaciones actuales. Gracias a todas ellas por los caminos abiertos para que nuestros derechos sean respetados y a seguir caminando con la dignidad que nos caracteriza a las mujeres, a seguir defendiendo la vida, la esencia del ser humano. En el Ecuador no podemos dejar de mencionar a todas las mujeres que desde épocas milenarias lucharon por la libertad de nuestros pueblos, como la gran Mama Quilago, que luchó y resistió por más de 30 años a la expansión del Tahuantinsuyo, del imperialismo inca. A Tránsito Amaguaña, a Dolores Cacuango, a las Manuelas, a Nela Martínez, que junto a cientos de mujeres y hombres defendieron nuestros derechos. Vivan las mujeres de Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Que la causa de las mujeres palestinas, saharauis, sirias, sigan siendo las nuestras. Y a seguir trabajando, educando, impulsando la solidaridad entre mujeres y hombres de esta tierra. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo, cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras, naciones y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día. Pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres del mundo como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de la igualdad con el hombre. En antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra. En la Revolución Francesa, las parisienses que pedían libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio al femenino. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió a finales del siglo XIX, que fue en el mundo industrializado un periodo de expansión, turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales. De ahí hay una cronología bien amplia que empieza desde las mujeres en Estados Unidos, luego en Rusia, que pedían mejores calidad de horas para laborales y sobre todo también que se les tome en cuenta para en la parte democrática para el sufragio. Luego, en más o menos en el 48 aniversario de las Naciones Unidas, se ratifica que se conmemore el Día Internacional de la Mujer. A partir de ahí también se han conseguido varios logros importantes, pero sin duda falta mucho por hacer, pero falta sobre todo una educación cultural de cada pueblo, de cada persona, en cada hogar, y que no permitamos ser más violentadas, que las mujeres que están siendo agredidas se levanten y dejen a esos hombres agresores, y que lo que único que causan a veces, por desgracia, es el femicidio, la muerte de esas mujeres. En el Ecuador se dice que cada de 10 mujeres, cada 7 mujeres son violentadas o han sufrido algún tipo de violencia. En lo que va del año, queridos amigos y amigas, estamos pasando ya un exceso terrible de muertes por femicidio contra las mujeres. A reprochar esto, las mujeres hemos alcanzado muchísimos aspectos en el ámbito político, en el ámbito laboral, cultural, ideológico, sí, pero todavía en los actuales momentos, tanto en el Ecuador como en el mundo, a pesar de que la mujer y el hombre puedan tener la misma profesión, siguen ganando menos que el hombre. Eso no puede ser, eso es parte de nuestras luchas. Y sobre todo a educar a nuestros niños, niñas desde el hogar, a no tener actitudes y también comportamientos machistas. A veces las mujeres caemos en eso y de pronto damos preferencia dentro de nuestro hogar e incluso hacemos diferencias en actitud o en el comportamiento y en el trato de hombres y mujeres. También al hablar de mujeres hablo de las niñas, de esas niñas que también en el mundo entero son violentadas a través de la trata de blancas, a través de la prostitución y también a causa de estas nefastas guerras, que son las mujeres y niñas de la sociedad que tienen que seguir avanzando y que tienen muchas veces que restablecer las sociedades. Por eso un abrazo profundo a todas esas mujeres y también a estas mujeres del Ecuador, hasta Sinchiguar, mis mujeres guerreras, que se mantienen así aportando al país, a esas mujeres revolucionarias que reivindican cada día con su trabajo, con su calidad de vida, con su defensa, con su solidaridad. Eso es lo importante. Un abrazo súper fuerte para todas esas mujeres del Ecuador y del mundo entero. En emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con esa historia que no nos fue contada, a propósito de la conmemoración de los 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Este 2 de marzo justamente se conmemoró esa fecha que en 1987 partió esta expedición desde el Ecuador, desde la provincia de Napo, desde Puerto de Misahuallí, pasando por Iquitos, en el Perú, Manaos, en el Brasil, hasta llegar a Cuba por el Atlántico. Por esta razón, los días 28, 29 y 30 de abril en la ciudad de Quito, Tena y Misahuallí, se realizará el Simposio Internacional por los 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Esta es una gesta científica realizada por arqueólogos, historiadores, antropólogos, 90 biólogos, pintores, cineastas, fotógrafos, 58 colaboradores y 284 técnicos en navegación, dando un total de 432 participantes que la integraron, recorriendo un total de 17.422 kilómetros. Expertos latinoamericanos de Cuba, Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, México, entre otros, liderados por el gran científico cubano Dr. Antonio Núñez Jiménez, para demostrar con espíritu bolivariano, cruzando selvas, ríos, montañas, mares e islas, que nuestros pueblos estaban conectados en una unidad monolítica y cultural. La UNESCO reconoció a todos escritos, diarios de campo y videos, grabaciones realizadas durante la expedición como parte de los archivos de la memoria del mundo regional. Como parte de las actividades centrales del simposio, se realizará un merecido homenaje póstumo a tres de los principales personajes involucrados con esta histórica gesta de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Doctor Antonio Núñez Jiménez, cubano, maestro Osvaldo Guayasamín, quien hizo el estandarte, pintó el estandarte, dibujó para que vaya justamente en una de las principales canoas llamada Simón Bolívar, y que recorra todo este territorio tan maravilloso y que ya teníamos esa conexión milenaria, y el arqueólogo e historiador Lenin Ortiz, ecuatoriano, así como también a todos los científicos e investigadores de los diversos países de Latinoamérica y el Caribe que participaron en la misma y se fueron sumando en la trayectoria, ¿no? Y también al gran aporte de los pobladores de la comuna del Napo, del Napo, constructores de las canoas con técnicas originarias para la expedición. En esta tarde, más adelante, estamos esperando que llegue uno de los expedicionarios, Fernando Salme, etnógrafo pintor que participó en esta importante expedición. También es importante conocer esto, que el día viernes 28 de abril se va a realizar, se dará apertura a este simposio académico internacional en la Fundación Guayasamín, en la Sala Maruja Monteverde. Van a participar de los expedicionarios que están vivos, tanto del Perú, Venezuela y Ecuador, y por supuesto tendremos delegación de Venezuela, que van a aportar sobre todo al conocimiento y la importancia de todas estas conexiones que ya se hacían tanto a nivel de la cuenca del río Amazonas como a nivel marítimo. Nosotros, como siempre he dicho, no tenemos 500 años de historia. Nuestro Ecuador, nuestros países, tenemos los mismos orígenes y ya se conectaban milenariamente. Se dice que el poblamiento del Caribe vino hacia acá, pues no es así. Desde aquí parte todo, queridos amigos y amigas, y es a través de los vestigios arqueológicos, de técnicas, de la parte biológica que nos une a los pueblos, de esas características importantes que nos une a los pueblos latinoamericanos y caribeños. Así que este recorrido, que no se le dio a esta la importancia de vida en la época, en 1987, cuando partió la expedición desde Quito, desde la Fundación Guayasamín, luego fue hasta Tena, Napo, y luego hasta Puerto de Misahuallín, y cruzó el río Napo, bajando hasta Iquitos, luego subiendo a Manaos, conectándose por el río Negro, y luego surcando el Atlántico hasta la mayor de las Antillas, como es el archipiélago de Cuba. No se le dio la importancia de vida, a pesar de que partió desde el Ecuador, que fue financiada por el Ecuador. No tenemos ni siquiera un museo, un testimonio importante de esta gesta del siglo XX, liderada por un científico cubano, como ya lo dije, pero sobre todo integrada por científicos latinoamericanos. En Cuba hay museo, en Brasil hay museo, pero valga esta oportunidad para que todo el mundo conozca de esta gesta importante científica y que se pueda plasmar el museo en el puerto de Misahuallí, pero que sobre todo se proyecte a la provincia de Napo como un lugar turístico y que sus pobladores y los originarios y las nacionalidades que habitan en esa zona se beneficien de un turismo ecológico sustentable y que se puedan hacer estas rutas como una forma turística y de conexión, que se mantenga esa conexión, esa integración con los pueblos de esta patria grande. Bueno, vamos a iniciar justamente recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Viajaremos a la provincia de Napo. También escucharemos muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenida. Saludamos, como todas las semanas, los días miércoles y jueves, al Andrés Viracocha en la parte técnica y de control. Y usted puede conectarse a través de mi Facebook personal, Yumag Ortiz, al WhatsApp 0999-67-22-22, y también si usted quiere estar conectado a los 365 días del año, las 24 horas del día, esta excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura, usted puede bajarse de su teléfono inteligente o a través de su tablet la aplicación, todo en mayúscula, Radio CCE HD, y estás conectado directamente a la parrilla de la radio y para que usted sintonice este programa, su programa Trazos de Nuestra Identidad. Iniciamos con el programa. Bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador.

del trabajo de nuestra gente, y que muchos de ellos murieron sin tener respuesta y recibir, y sobre todo la desestructurización social que causaron, ¿no? Tantos niños, tantas madres, tantos hermanos alejados de su familia, ¿no? Pero gracias a esa gente valiente que emigró, se pudo establecer, porque eran las remesas de los migrantes que de alguna manera pudieron sostener la economía de nuestro país, o si no hubiésemos estado peor, queridos amigos, en esas épocas, ¿no? Entonces, no hay que perder la memoria histórica, y ahora pretenden estos banqueros corruptos tratar de liderar a nuestros pueblos, tratar de acabar con todo lo alcanzado, ¿no? Y ahora se rasgan las vestiduras a favor, supuestamente, entre comillas, de los pobres, proponiendo un cambio, ¿no? ¿Un cambio de qué? Un cambio para regresar al pasado. Por eso es importante, queridos amigos y amigos, que tomemos mucha conciencia de lo que queremos en un futuro inmediato y lo que queremos seguir trabajando y dejarles a nuestras generaciones futuras. Hay muchos errores, por supuesto, falta muchísimo por hacer, pero en 10 años se han logrado muchísimas cosas que no se logró en 35 años liderados por los socialcristianos y por estos que ahora pretenden, y con artimañas decir que se ha hecho fraude y que se va a intentar hacer fraude. No olvidemos que en la primera vuelta Lenín Moreno ganó con más de 1 millón de votos, ¿no? Entonces, a tomar conciencia y a empaparnos y a comunicarnos bien, porque también hay la prensa aliada a la derecha que lo único que trata es de incentivar al odio, a que nos odiemos entre ecuatorianos. Eso no puede permitir, independientemente de las ideologías. Y también pido como ciudadana que las propuestas de campaña que ya inician este viernes, ¿verdad?, de la campaña para la segunda vuelta, no para presidente y vicepresidente, para elegir, sean mucho más decentes, que se profundice qué es lo que realmente se va a hacer y qué y cómo se lo va a hacer. Eso tenemos que exigir como ecuatorianos, pero no permitamos que nos pongan en disputa entre nuestros congéneres, entre todos los que conformamos nuestro maravilloso país llamado Ecuador. A pensar y a reflexionar y a no a dejarnos comer el cuento. Y también es un irrespeto de este tipo de candidatos que cree que nuestro pueblo es ignorante, que no tiene opinión y que no, de alguna manera, se va a comer el cuento. A tener mucho cuidado. Bueno, vamos a irnos al corte musical y nos vamos justamente con la música de la Amazonía. También quiero mandar un abrazo fuerte a ese pueblo valioso de la provincia del Napo. Estuve ese fin de semana justo en Tena, en su capital. Ha crecido muchísimo. Unas carreteras maravillosas. Y sobre todo también estuve en el puerto de Misahua allí. La parte turística, cómo se ha fortalecido, aparte de la privada y de los que son muy buenos, que están en la zona, pero sobre todo el desarrollo de turismo comunitario. Justamente tuve la oportunidad de estar con la comunidad quichua en la zona de, justamente, un proyecto que se llama Sinchiwar, mis mujeres fuertes, guerreras, y que prestan una hospedería maravillosa. Ellas mismas construyeron toda la parte de infraestructura, obviamente con elementos de la zona, respetando el hábitat, pero sobre todo el esfuerzo que están haciendo, y pues invitarles a que vayan y visiten manejado este proyecto de turismo comunitario denominado Sinchi Guarmis. Un abrazo muy fraterno. Pude encontrarles también y conectarme con los compañeros del Pano, de la comuna del Pano, el compañero Alonso Andy Licuy, quien todavía vive, ya tiene su edad avanzada, que fue parte de, aportó con la construcción y el conocimiento de las técnicas originarias para la elaboración, la construcción de las canoas que se vieron en expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Regresamos con ustedes, les dejo con música de la Amazonía. Oh, soy Emma Ortega, de la Asociación de Mujeres Nela Martínez, representante en Ecuador de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FEDIN. He estado con una satisfacción inmensa en el programa de Yumac. He sentido su ternura, he sentido su fuerza y su compromiso. Me ha consternado el saber que pocas mujeres hablan de ella con esa identidad que lo hace. De manera que mi saludo a ella, mi felicitación y sobre todo para el programa Trazos de Nuestra Identidad, mi felicitación, mi enhorabuena profunda. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo superado. Me llamo Graciela Campaña. Yo soy una mujer trabajadora que de hace más de 30 años vengo haciendo las golosinas de mi tierra, como es mi nombre, de mi especialidad. Yo hago los tamalitos de gallina, hago las empanadas de morocho, los buñuelos, los pristiños, hago el rosero quiteño, hago la colada morada y pues por estas fechas yo hago el chihuil. Así es que yo muchas gracias a la licenciada Yuma Ortiz y Trazos de Nuestra Identidad. Un saludo caluroso al público ecuatoriano desde México y con especial énfasis a Yuma Ortiz y el programa Trazos de Identidad, que siga generando polémica, que siga generando espacios de debate y que nos sigamos encontrando. Muchas gracias. Soy Elena Gálvez de México. Así tengo que informarles, queridos amigos y amigas, que llueve torrencialmente en la capital de los ecuatorianos, en la carita de Dios. Mis invitados, les comento que se encuentran a pocas cuadras de acá, pero no pueden movilizarse. Así que Fernando Salme va a estar el día de mañana con nosotros para retomar este tema de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe y del simposio. Pero yo también voy a seguir hablando de este tema tan importante que ya es parte de nuestra memoria histórica y que te debemos conocer todas y todos los ecuatorianos. En el marco del quinto aniversario del descubrimiento de América, en la cuarta conferencia de países iberoamericanos realizada en 1986, se aprobó el proyecto del gobierno cubano sobre la expedición en canoa del Amazonas al Caribe, presentado por en ese entonces viceministro de Cultura de Cuba, el doctor Antonio Núñez Jiménez, destacado científico a quien se le sumaron iniciativas internacionales de los gobiernos de Colombia, Perú, Venezuela, México, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Bahamas, Antillas Menores, Trinidad y Tobago, San Vicente, Martinica, Santa Lucía, entre otros tantos. En el caso del Ecuador, el aporte de importantes personalidades de la arqueología representada por la doctora María del Carmen Molestina, Jorge Marcos, Lenin Ortiz, ecuatorianos y entidades nacionales como el Banco Central, Petroecuador y el Ejército Nacional, que apoyaron en la logística del recorrido en territorio ecuatoriano y colaboraron además en el financiamiento de la expedición. Tema aparte, que cabe recalcar, es el apoyo brindado por el gran pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, quien expresando que tenemos más de 50.000 años de existencia, diseñó el estandarte que ostentaría la expedición durante todo su recorrido, y con su solidaridad que le caracterizaba auspició y dio hospedaje en su residencia a los invitados internacionales encabezados por Antonio Núñez Jiménez, demostrando su aprecio y su amistad profunda para con el pueblo cubano y su revolución. Esta gesta científica fue conocida y celebrada a nivel internacional, pero en el Ecuador, debido a diversas posturas neocolonialistas y corruptas de la estructura del poder de la época, no se dimensionó los alcances reales de esta expedición, negando el pertinente análisis científico de la milenaria presencia cultural del Ecuador en el río Amazonas y la contribución de Quito en su descubrimiento oficial. En el año de 1987 se da inicio en Ecuador a uno de los proyectos de investigación científica más importantes del siglo XX en el país. Por supuesto, la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Como ya lo dije, gesta científica realizada por arqueólogos, historiadores, antropólogos, 90 biólogos, pintores, cineastas, fotógrafos, 58 colaboradores y 284 técnicos en navegación, dando un total de personas que integraron esta expedición de 432. Recorrieron un total de 17.422 kilómetros, todos expertos latinoamericanos, como ya dije, de Cuba, Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, entre otros, liderados por el científico cubano Dr. Antonio Núñez Jiménez, para demostrar con un espíritu bolivariano, cruzando selvas, ríos, montañas, mares e islas, que nuestros pueblos estaban conectados en una sola unidad monolítica y cultural. El 2 de marzo del 2017 se cumplieron 30 años de esta gesta científica que partió desde la ciudad de Quito, puerto de Misahuallí, provincia de Napo, pasando por Iquitos en el Perú, Manaos en Brasil y llegando por el Atlántico hasta Cuba. Creemos y creen todos los organizadores de gran relevancia conmemorar este importante acontecimiento los días 28, 29 y 30 de abril. Sobre todo el tema y sumándonos al proceso de descolonización del pensamiento y la ciudadanización del patrimonio impulsado por el gobierno de la Revolución Ciudadana, dar a conocer nuestra verdadera historia. La UNESCO, como ya lo dije, reconoció todos los escritos, diarios de campo, videos y grabaciones realizadas durante la expedición como parte de los archivos de la memoria del mundo regional. Esta expedición, queridos amigos, duró aproximadamente 9 meses. Justo en esa época, en 1987, ocurrió el gran terremoto que devastó, realmente fue terrible, y sobre todo en la parte de la región amazónica. Tuvieron que pasar palizadas, pero ahí se mantuvieron, en cada lugar, en cada comunidad, tanto del Ecuador o de los países que iban viajando, esta travesía, esta expedición, se fueron sumando diferentes expertos científicos latinoamericanos. En épocas milenarias, justamente Lenin Ortiz dice que el Amazonas es una ruta cultural milenaria, más de 18.000 años de historia. Surcaban y ya habían esos intercambios. También se le da mucho crédito a Francisco de Orellana, obviamente, que fue con el afán de descubrir esos el gran río Amazonas, ¿verdad? Pero sobre todo lo que les hizo ir hacia ese territorio, a este lugar, justamente fue porque creían que todo era de oro, que habían caciques que se bañaban en oro, que habían templos totalmente de oro. Y cuando llegaron ahí fue terrible también porque primero lo indómito de la selva y sobre todo también de las etnias existentes, ¿no? Realmente fue enfrentamientos bien fuertes que perdieron esta delegación, estos expedicionarios descubriendo el Amazonas, ¿no? Pero lo importante de esto, que se va a realizar este simposio, como les decía, el día 28, viernes 28 de abril, en la ciudad de Quito, en la Sala Maruja Monteverde de la Fundación Casa Museo Guayasamín, va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 17:30. Está abierto para todo el público. La idea es que todos nos nutramos, conozcamos y haya ese traspaso del conocimiento de estos grandes científicos académicos que van a estar presentes en este encuentro académico, ¿no? Como les decía, va a estar también representantes de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de Cuba, como el doctor Ángel Graña, que fue parte de la expedición con sus grandes aportes de las memorias de la expedición, y también investigadores de la Fundación Antonio Núñez Jiménez, para hablar un poco sobre la parte medioambiental y cómo está en actualidad la región amazónica. También hija de Antonio Núñez Jiménez, la doctora Lilian Núñez, va a estar presente con toda la semblanza y los grandes aportes de este científico cubano, no solamente en Cuba, sino en toda Latinoamérica y el Caribe. De igual manera va a estar nuestra doctora María del Carmen Molestina, hablando sobre los asentamientos de la cuenca del río Amazonas, La doctora Estelina Quinatoa también va a estar presente. Ella va a hablar sobre justamente sobre los napos, ¿no? Y la trayectoria y toda la parte etnocultural e histórica. Va a estar Aldo Bolaños, otro de los expedicionarios del Perú, y que ya él ha sacado dos libros justamente intitulados El Amazonas, Ruta Cultural Milenaria, y que recoge varios de los estudios realizados por esos expedicionarios actualmente fallecidos, y también hace una recopilación de las memorias del simposio que se realizó en el 2012 acá en la ciudad de Quito por la conmemoración de los 25 años de esta gesta científica. Va a estar nuestro gran amigo científico, investigador, arqueólogo mexicano, doctor Carlos Núñez Calderón de la Barca. Él justamente va a dar, en base a su libro, de las conexiones marítimas que se realizaron hacia Mesoamérica. De Venezuela, los profesores, eminencias también de la arqueología social venezolana y latinoamericana, como es el profesor doctor Mario Sanoja e Iraida Vargas, sobre la, ellos van a topar el tema sobre lo que es los viajes y sobre los asentamientos hacia el Orinoco, tan importante. Va a estar el maestro Luis Alberto Saavedra, con la ponencia de los viajes del Caribe al Napo y del Napo al Caribe. Él es actualmente reside en Ecuador y es catedrático, docente de la Facultad de Filosofía de la Ilustre Universidad Central del Ecuador. Van a estar varios ponentes importantes, Juan Acosta, que también ustedes lo conocen, sobre el Amazonas, Ruta Cultural Milenaria, es una ponencia y ha recopilado él en base a los estudios y aportes que realizó Lenin Ortiz Arciniega, parte de los expedicionarios. Entonces, paralelamente a este simposio, va a haber una muestra fotográfica a través de banners de las memorias de la expedición, de toda esa de esas fotografías que se realizó durante absolutamente todo el viaje, estos 17.422 kilómetros que recorrieron estos expedicionarios en esta en la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. También vamos a tener los dibujos que desgraciadamente Fernando ha tenido que regresarse. Llueve realmente mucho, muy, muy fuerte acá en la ciudad de Quito. No han podido llegar hasta aquí a las instalaciones de la radio. Van a estar presentes sus dibujos que realizó durante la trayectoria, porque los ecuatorianos realizaron desde Puerto de Misagoyí hasta Manaos, porque dado el terremoto y también luego se les quita el financiamiento para que ellos puedan seguir recorriendo. Por eso es tan importante la valía de la persona que lideró, como fue Antonio Núñez Jiménez, y de todos los aportes de todos los gobiernos de los países que fueron visitando y que fueron investigando y que fueron pasando hasta llegar al Atlántico, a la mayor de las Antillas, como Cuba, como ya lo había mencionado. ¿No? Entonces van a estar los dibujos que también se conservan, tanto en la parte original y también a través de los banners. De igual manera, el día sábado 29 se parte desde una caravana, desde la Fundación Guayasamín, tanto los invitados internacionales, los organizadores que son la Fundación Guayasamín, la Corporación Procultura, el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador y también la Embajada de Cuba en Ecuador. Los coparticipantes son está TAME, está el Ministerio de Defensa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de igual manera la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, el GAP Provincial de Napo, el GAT de Puerto de Misagoyí y el Ministerio de Turismo de Napo. Todos ellos mancomunadamente estamos haciendo un esfuerzo para que se logre la realización en el mes de abril de esta importante conmemoración de los 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Cabe decir también que allá en Misagoyí se va a colocar una placa en homenaje a estos tres personas que lideraron la expedición, pero sobre todo a todos los científicos latinoamericanos y sobre todo también, queridos amigos, a la comuna del Pano, a los constructores de las canoas que hicieron posible este viaje. Sin la construcción de las canoas no se podría haber hecho esta expedición. Y ahí también se reconoce que todo parte desde Acueca, el poblamiento del Caribe viene desde la cuenca del río Amazonas. ¿Por qué razón? Por eso mismo, porque en su memoria todavía guardaban las técnicas de la elaboración, de cómo elaboraban sus primigenios las canoas para esa conexión. Entonces se va a hacer un develamiento de una placa en reconocimiento en el puerto de Misahuallí, la exposición de las fotografías, la proyección del video que existe de la expedición y con un conversatorio conjuntamente con las comunidades de Misahuallí para que conozcan y se sientan orgullosos todas y todas de esta gesta científica y sobre todo que se conozca. El día sábado en la tarde, a las 6 de la tarde, va a haber el conversatorio en el gobierno de la provincia, en el auditorio de la prefectura de Napo, y el día domingo 30, a las 6 de la mañana, se parte un recorrido simbólico gracias al Ministerio de Defensa, porque va a dar las lanchas rápidas, y con toda esa asociación de canoeros que dan el servicio para las comunidades y también para la como parte de trayectorias turísticas, se unen para hacer un recorrido simbólico de 12 kilómetros hacia abajo para recordar esta importante expedición en canoa del Amazonas al Caribe. En próximas semanas vamos a seguir hablando de esta expedición. Mañana volveremos a retomar este tema que creemos importante, tanto con Fernando Salme como la doctora María del Carmen Molestina, que yo quiero sí dar un reconocimiento como mujer arqueóloga, científica, que ha dado tantos aportes, pero que sin ella, sin esa conexión, de a pesar de ese gobierno de León Febres Cordero que estaba en esa época, ella pudo realmente involucrar al Banco Central de esa época para que financie la expedición, que pueda salir desde aquí, desde el Ecuador. Y también el arqueólogo Jorge Marcos, ¿no?, que desgraciadamente no lo vamos a poder tener en este simposio por problemas de salud, porque la altura no le trastornó un poco su salud, pero que realmente ha hecho grandes aportes y estudios investigativos tanto para la expedición como para el Ecuador, y que ahora todavía sigue como profesor catedrático en SPOL de Guayaquil en el área de arqueología, ¿no? Entonces, es tan importante mencionar que no pueden perderse, vamos a seguir hablando de este tema para invitarles, conquistarles a todos los jóvenes estudiantes de las universidades, a los antropólogos, a los historiadores, que vayan y acudan el viernes 28 de abril a la Fundación Guayasamín, a la Sala Maruja Monteverde, desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas 30 a este simposio internacional. Bueno, nos vamos con otro corte musical, y bueno, nos vamos con esta vez con Karina Clavijo. La Karina Clavijo con la canción intitulada Golpes, es una canción justamente que va en contra de la violencia a la mujer y que es un homenaje a todas las mujeres para que se levanten también y que de alguna manera salgan adelante, pero sobre todo que no permitan la violencia de ningún tipo y peor de un hombre. Seguida regresamos. Muchísimas gracias por su sintonía. Ella es hermosa, tiene piel de rosa y en sus ojos guarda un gran dolor. Tiene un secreto que no se atreve a afrontar, por ese miedo a enfrentar la realidad. Lleva unas gafas para ocultar los moretones que en la vida deja. Golpes de adentro y golpes de afuera. Sus alas no puede mostrar por aquel salvaje que le ha cortado las ganas de volar. Ay, mujer hecha de perlas y corales, que no te has visto en un espejo, no sabes cuánto vale tu reflejo. Ay, mujer, ¿hasta cuándo vas a aguantar tanto?

6752-22. Tenemos a nuestro gran amigo, cantautor, chileno-ecuatoriano, Leonel Valenzuela. Dice: compañeras luchadoras, valientes, mujeres de hierro, que son ese brillante reflejo que nos alumbra. Ustedes, compañeras honestas y frontales, que solo actúan con la verdad y que ponen ese detalle maravilloso con su sola presencia. ¡Feliz día! Bueno, también Alex Queiroz dice... bueno, me voy a permitir leer porque nos están enviando y para eso son los mensajes. Dice: no queremos chocho, queremos chocho, queremos maíz, queremos a Lazo fuera del país. Ella es del colectivo animalista, muchísimas gracias. También los saludos pertinentes del Partido Comunista Ecuatoriano a todas las mujeres trabajadoras, por todas nuestras luchas y reivindicaciones y aportes de nuestras mujeres maravillosas. También un saludo del PSV, de las mujeres trabajadoras de Venezuela. Dice: viva la patria grande, viva las mujeres revolucionarias. También un mensaje de Vivi, que me dice que está escuchando el programa, que se está escuchando muy bien a través de esta señal, que usted puede bajarse la aplicación, todo en mayúscula, Radio CCHD, y está conectado. Muchas gracias por valorar nuestro pasado, a nuestras mujeres como Tránsito Maguaña y Dolores Cacuango. También tengo muchos mensajes, les cuento que hemos tenido como unos 38 mensajes por WhatsApp, no voy a poder alcanzar a leerlos todos. Dice también de Puerto Rico, cada que me mandan mensajes de Puerto Rico, me acuerdo nuestro gran amigo que falleció en el año pasado, en octubre, y que hizo también fue parte de este programa, el educador ambientalista y revolucionario, nuestro amigo Carmelo Ruiz. Siempre te estamos presentes, mi querido Ruiz, y justamente del Comité de Solidaridad de Puerto Rico con Cuba, dice: todas las mujeres seguiremos luchando por la descolonización de Puerto Rico, vivan nuestros países independientes. De igual manera, el Comité de Solidaridad con los pueblos, con la causa saharaui, justamente me envían una foto diciendo que se ha firmado un convenio y varias felicitaciones a este comité, y que les han dado un reconocimiento exactamente, déjenme verle, la ministra saharaui de Cultura. Esperemos que la otra semana podamos conversar de esta gira que están haciendo y volver a encontrarnos con nuestro gran amigo embajador Ali Salem. Les comento que el pueblo y la lucha saharaui tiene que continuar para que Marruecos devuelva su territorio a saharaui arrebatado, pero sobre todo el rol de la mujer es tan importante en el pueblo saharaui, de varios campamentos que hay, la mayoría son gobernados, liderados por mujeres, y existe una mujer de cultura saharaui, porque su bandera de lucha también ha sido a través de su cultura. Es importante, por eso tenemos que seguir con el pueblo saharaui y su lucha, nuestra solidaridad. Muchas gracias, Pablo de la Vega, director, coordinador del Comité de Solidaridad Ecuatoriano con Saharaui. También el embajador de Cuba en Ecuador nos manda un mensaje: muchas felicidades en este Día de la Mujer, mujeres maravillosas, ecuatorianas y latinoamericanas. Vladimir Isa también nos hace llegar: por todos los derechos, nuestras luchas, vivan las mujeres del Ecuador. Nuestra querida amiga también, mire, se han conectado a la televisión de Napo por el WhatsApp, Agi TV, me dicen: muchísimas gracias por los saludos y estamos presentes para las actividades en Misahuallí del simposio. Muchísimas gracias a Karina de la prefectura y de la televisión Agi Napo. Bueno, el tiempo no me va a dar. Muchísimas gracias a toda esa gente, también a CURE, la Asociación de Cubanos Residentes en el Ecuador, con su presidente Rafael Nodarse. Dice: valientes mujeres, adelante, a esas mujeres revolucionarias que siguen al pie de lucha, dignificando sus derechos, pero sobre todo defendiendo las revoluciones. Bueno, muchísimas gracias a toda esa gente, realmente son tantos y tantos. También Luis Chandy, fotógrafo, dice, está escuchando el programa. Chévere, Yumag, un abrazo muy fuerte y saludos a todas esas Inchiguarmis, esas mujeres guerreras. Muchas, muchas, muchísimas gracias a toda esa gente que nos está escuchando y nos ha estado mandando los mensajes por WhatsApp al 0999-6752-22. Bueno, el tiempo ha volado. Me quedé un poco triste porque no pude contar con la presencia de Fernando Salme, el expedicionario, pero vamos mañana a retomar el tema. También va a estar la doctora María del Carmen Molestina y nuestra gran y maravillosa amiga cantautora que le escuchamos, la Karina Clavijo, que justo a través de la investigación etnomusical está realizando varios trabajos y sobre todo empoderando, preservando, poniendo en puesta en valor todos los proyectos en la zona de las comunidades afroecuatorianas y también de la zona del norte del país. Mañana conoceremos en qué anda la Karina Clavijo. Un fuerte abrazo para todas y todos ustedes, queridos amigos. El tiempo ha terminado. Muchas gracias. Ya te iba a cambiar de nombre, como suelo cambiar el nombre a las personas, al Andrés Viracocha. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por conectarse a través de las diferentes redes, a mi WhatsApp. Y bueno, Yupay Chayni, y siempre un correcto pensar, sentir y actuar, y que la solidaridad sea siempre lo que nos une, porque la solidaridad no es más que la demostración del amor. El amor mueve todo, queridos amigos, con ese sentimiento profundo que podamos y que tenemos cada uno de los seres humanos, que nos pueda mover para hacer los cambios, defender con dignidad, pero sobre todo evitando todo tipo de violencia. Venga de donde venga la violencia, es nefasta para el ser humano. Y bueno, y a reprochar las guerras injustificadas y que nos unamos más como ecuatorianos y que tengamos muy claro el futuro de nuestro país, porque está en nuestras manos, a tomar mucha conciencia, amarnos, a respetarnos, que nadie sea y que no tomemos en cuenta esos odios que nos quieren implementar entre hermanos ecuatorianos. Eso no lo permitamos. Ante todo, somos pertenecemos a un mismo país, a un mismo territorio, somos hermanos. Y muchísimas gracias, y nuevamente que esas luchas y reivindicaciones de las mujeres del Ecuador, Latinoamérica y el mundo se mantengan diariamente para lograr una equidad de género, una justicia social para todos los seres humanos. Calla Cama, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Chao, chao, un abrazo fuerte. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.